Señor. Hable, mi Señor, en esta noche. Amén. El Señor bendiga en la exaltación de la palabra a nuestro pastor. Amén. Gracias, hermano. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Bien, me voy a permitir sacarme la mascarilla, hijo, para que me pueda escuchar mejor. Hemos leído, hermano querido, en Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18, inclusive, que es la carta del apóstol Pablo a los hermanos filipenses. Amén. Que Dios los bendiga. Bien, es una verdad lo que decía nuestra hermana Magali, nuestra hermana Inés. Estamos preparándonos, hermanos, para el día 27. A pesar de que es una fiesta para la hermana Dorca, es una bendición para la iglesia. Así que hay que estar en oración, hay que estar clamando para que Dios nos bendiga aquellos días. Y ese día sábado el Señor nos dé una gran bendición en esta convención de hermanas Dorca. Orar para que los hermanos que vienen viajando ese día, sobre todo de Copiapó, puedan llegar sin problemas a este lugar. Y se puedan ir bendecidos también para su casa. ¿Sabe que en la carretera de repente se presentan, ¿no es cierto?, de espíritus asesinos que andan cortando las vidas de los cristianos? Pero para eso está la oración. Para que el Señor nos guarde y nos proteja. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y bien, usted ayude a clamar a Dios. Para que Dios me dé su gracia. Amén. Y nos dé sabiduría, entendimiento, para que podamos entender lo que el Señor nos ha preparado para este día. Que tenga cabida la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. Bien, el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses desde una cárcel. No estaba con el cepo, no estaba con las cadenas, tenía cierta libertad porque estaba en una prisión domiciliaria. Sin embargo, la privación de poder moverse a su antojo, la libertad, ¿no es cierto?, que no tenía para poder visitar las iglesias, era una preocupación constante. Pero yo le quiero ahora explicar cómo el apóstol Pablo llegó a Roma, ¿me entiende? ¿Y cómo fue que llegó ahí para estar en una cárcel, en un domicilio, en una casa que él alquiló, que él arrendó por espacio de 2 años para poder recibir a todas aquellas personas que venían a él y les podía hablar el Evangelio? Bueno, la verdad es que el apóstol Pablo tuvo que pasar muchos sinsabores durante su vida, ¿me entiende? Siendo un perseguidor del Evangelio, creyendo que hacía un servicio para Dios. Cuando aparecieron los cristianos en la escena, ¿no es cierto?, religiosa de aquel tiempo, muchos pensaron que este camino, porque así se le decía antes a los cristianos, este camino de la nueva doctrina de Cristo, pensaron que este camino era un camino de herejía. Entonces, algunos perseguían a los cristianos creyendo de que en realidad era una doctrina errada y que estaba perjudicando a la ley de Dios. Tiene que entender ustedes que los israelitas habían recibido por disposición de ángeles, por mano de Moisés, la ley que Dios le había escrito en tabla de piedra. Bueno, así que si usted tiene esa seguridad, ¿me entiende?, con mayor razón, cuida lo que Dios le ha dado y rechaza lo que pareciera ser algo que viene a desplazar lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces nosotros creyendo tener la verdad en nuestras vidas cometemos errores? Creyendo de que estamos bien por el camino que vamos, a veces vamos mal. Incluso la Escritura dice de que hay caminos que al hombre, hombre y mujer, le parecen derecho, pero su fin, al final, es camino de muerte. Por eso hay que tener cuidado. Y este hombre, el apóstol Pablo, para que usted sepa, era un hombre muy sabio, muy estudioso. Era un hombre que aventajaba a todos los demás, ¿me entiende?, en su promoción de estudio. Podría perfectamente haber sido el sumo sacerdote. Pero en su entendimiento, él no entendía que lo que estaba haciendo de perseguir a los cristianos era algo que iba en contra del mismo Dios. Así que él pidió carta, ¿me entiende?, para ir detrás de los cristianos, apresarlos. Algunos los mataban, los apedraban, los metían a la cárcel. Y él pensaba que Dios se estaba agradando de eso. Bueno, para abreviar, ¿no es cierto?, usted conoce la historia donde en camino a Damasco, buscando cristianos para apresarlos, el Señor se le apareció. Y cuando se le apareció, ¿no es cierto?, aunque él no lo vio, sino que escuchó la voz, porque él quedó ciego, hermano. Cayó en tierra. No sabemos si iba en caballo, en burro, en camello, caminando, no se sabe. Lo más probable es que iba en algún tipo de animal, ¿me entiende?, en aquellos desiertos y piedras. Y cuando cayó a tierra, escuchó la voz del Señor, no le vio, y se encontró con que estaba peleando con el mismo Dios. El Señor Jesucristo le dijo: mira, dura cosa y muy difícil es pegarle puño a la punta de una lanza. Te vas a romper las manos. Eso es lo que estás haciendo tú. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Así que el apóstol Pablo se convirtió en forma poderosa. Y el Señor le dijo: yo te voy a enseñar cuánto tienes que sufrir por causa de este evangelio. Se lo voy a volver a repetir. Yo te voy a enseñar cuánto tienes que sufrir por causa de este evangelio. Ah, mi pastor entonces no le dijo nada. Yo te voy a bendecir y te voy a dar grandes empresas y voy a ser millonario en el evangelio. No le dijo nada, sí. No, si vaya a caminar en un camino de rosas sin espinas. En un camino de chocolate. Chocolate blanco, que es más rico. No le dijo así. Sino que le dijo: te voy a enseñar cuánto tienes que sufrir por causa del evangelio. Entonces, con ese conocimiento, el apóstol Pablo emprendió el camino de ida sin saber si iba a retornar. ¿Qué le parece? Bueno, en el camino de este hombre se presentaron tantas cosas, hermano. Cárcel, lo apedrearon, lo dejaron una vez como muerto debajo de una pila de piedra. Tres veces lo apalearon, hermano. Estamos hablando de apaleo, hermano. Estamos hablando de un pueblo, ¿no es cierto?, que nos golpeaba con una varillita de escoba. Pescaba el palo más grueso para poder apalear. Bueno, en aquel tiempo eran varillas, en realidad. Y también los apedreaba. Pasó tanta dificultad de este hombre. Pero, ¿saben lo lindo de todo esto? Es el espíritu que él tenía. Porque esta carta, junto con la carta a los colosenses, junto con la carta a los efesios, y también una carta que fue enviada a Filemón, se le conoce como las cartas de la cárcel, y principalmente esta carta a los filipenses, a la iglesia, ¿no es cierto?, de Filipo, se le conoce como la carta del gozo. Y él estaba preso escribiendo esta carta. Entonces, se encuentra aquí del verso 12 en adelante, que él dice que las cosas que le han sucedido han redundado para bendición de su vida y del evangelio. ¿Qué cosas le sucedieron? Oiga, ¿qué no le pasó? Pasa a veces en la vida del cristiano una dificultad tras otra, que no tiene nombre, que no se entiende por qué pasa, pero Dios sabe el final de las cosas. Dios entiende el final de las cosas. A veces enfrentamos situaciones que no entendemos porque nuestra mente finita no entiende, ¿no es cierto?, que al final de la situación que estamos pasando, la amargura, Dios va a proporcionar una bendición para nuestras vidas. Pero en el momento que estamos atravesando y lo que vemos con nuestro entendimiento, no lo entendemos, hermano. Pero Dios sí que lo sabe. Antes de seguir con el apóstol Pablo, le voy a graficar algo que también está en la palabra del Señor. Usted habrá visto, ¿no es cierto?, ha llegado aquí a Chile ya hace algún tiempo, aquellas series bíblicas, ¿no es cierto?, y ahí usted puede ver la serie de José y tantas cosas. Pero la verdad es que si hablamos de este muchachito José, a los 16 años, ¿sabe lo que significa un joven a los 16 años? está feliz con su casa, con sus amigos. Hoy día los jóvenes de los 16 años andan haciendo muchas barbaridades también cuando no conocen al Señor. Droga y cosas. Pero este joven José, estamos hablando, ¿no es cierto?, del José bíblico, a los 16 años era un joven tan feliz en su casa con sus padres, pero no así con sus hermanos. A los 16 años venden a José. Se lo llevan a Egipto, aquellas personas que lo compraron, llega a la casa de una persona llamada Potifar, que le hace su esclavo y sirve en la casa de Potifar, pero Dios estaba con este muchacho y bendice la casa de Potifar, porque todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. El problema es que no tenía libertad, ¿me entiendes? No podía hacer lo que quería, no tenía la libertad para poder moverse donde él quisiera. Tenía que estar sirviendo en la casa de un extraño. Usted conoce el episodio de que la mujer de Potifar se enamoró de José, porque José era de hermosa apariencia, dice la palabra del Señor. Una especie entre Brad Pitt y su pastor, una cosa así. Oye, es que no hay que tirarse al suelo, hermano. Entonces, claro, al mirar la Potifar, ¿no es cierto? O sea, al mirar la esposa Potifar, dice que se enamoró de esta mujer y lo acosaba día tras día y lo acosaba, duerme conmigo. Y no, le dijo José la primera vez, ¿cómo voy a hacer tan grande pecado en contra de mi Dios? ¿Y cómo voy a ofender a mi señor Potifar si él me ha dado la llave de todo y todo lo que yo puedo hacer? Él está contento y no se preocupa de nada. Él tiene puesta su confianza en mí. Yo no puedo hacer esta maldad. Pero la mujer le insistió, hasta que usted conoce la historia. El joven rechazó, huyó, la mujer lo acosó, que quería violar, ¿no es cierto? La quería violar. José fue inocente, no hizo nada. Lo metieron a la cárcel. En la cárcel, Dios fue con José, Dios lo bendijo, pero a pesar de que Dios lo bendijo, a pesar de que el carcelero confió en él y le entregó todo para que él hiciera lo que quisiera en la cárcel, dice que todo marchaba tan bien que el carcelero no hacía nada, porque José todo lo mantenía en regla y Dios bendecía la obra de las manos de José. Pero la escritura no dice lo que pasaba por la mente y el corazón de José, por lo menos. Usted entenderá de que ya habiendo sido vendido por sus hermanos, durante todo el tiempo que estuvo con Potifar, su mente divagaba en la traición de aquellos que él amaba. La traición de sus hermanos. ¿Cómo esta gente lo odió tanto porque él no tenía culpa de recibir algo de parte de Dios? Sueños que Dios le daba. Y él en su alegría de poder, ¿no es cierto?, ver que Dios también estaba con él siendo el menor. De alguna forma quería demostrar que Dios también lo usaba como instrumento. Bueno, como los hermanos lo vendieron, el dolor de José en su corazón era muy grande. Y de alguna forma rogaba a Dios que Dios lo liberara para volver nuevamente con su padre y para que supieran de que él estaba vivo. Estando en la cárcel, me imagino que el dolor fue aún mayor. Porque él no entendía cómo, después de haber estado prisionero y ser inocente, más encima lo humillaban, metiéndolo a la cárcel y le levantaban una calumnia, algo que era mentira, siendo que él era un joven apartado del mal. Y adoraba a Jehová, el Dios de todas las cosas. Pero aún así, aunque no entendía, Dios sí estaba mirando el final. ¿Me entiende? Al principio yo estaba acá, sin saber lo que pasaba, pero Dios ya estaba mirando el final. Porque Dios está en el presente, en el pasado y en el futuro, como en una sola línea recta. Él conoce todas las cosas. Bueno, después de 2 años estar en la cárcel, Dios hace algo extraordinario. Y a través, ¿no es cierto?, de una obra extraordinaria donde Dios le da la revelación del sueño del copero, Dios saca a José de la cárcel y usted conoce la historia, Dios lo pone como segundo al mando después de Faraón. ¿Sabe cuántos años pasaron? Desde que fue vendido a los 16 años hasta los 30 años que llegó al lado de Faraón y fue puesto como el segundo al mando. ¿Cuántos años pasaron ahí? 14 años, hermano. Podríamos decir, ah, perdió 14 años de su vida. Pero toda esa angustia, ese dolor, Dios la transformó en una bendición al final, hermano. Así que no desespere cuando esté pasando la prueba angustiosa. Esté por la parte angosta del embudo ahí que no puede pasar. No desespere cuando estemos metidos en el fango pantanoso y no tengamos donde salir. Dios conoce el final. Así es, Señor. Esperemos con paciencia que Dios conoce el final. Bueno, abreviando, José mandó buscar a toda su familia. Dice que hasta los 110 años vivió José. Su familia entera vivió ahí en Egipto, pero cuando murió José, ¿sabes lo que pasó? Después de unos años, 30, 40 años, vino otro rey que no conocía a José. ¿Me entiende? Y cuando vio a los hebreos, tuvo temor porque dijo, estos se van a multiplicar porque son muchos en la tierra y capaz que si vienen los enemigos se alíen con ellos y nos van a tomar prisioneros. Así que los esclavizaron. Y ahí estuvo el pueblo de Israel esclavo. Vuelta otra vez. El mismo José estuvo esclavo y ahora lo atacaba el pueblo de Israel. Usted conoce la historia. ¿Cuántos años estuvo prisionero el pueblo de Israel? 430 años. Hijos que nacían esclavos, pasaban los años y morían esclavos. Durante 4, 5, 6 generaciones, Israel fue esclavo. Y pareciera de que Dios es injusto porque los hace pasar por dolor, pero Dios le había dicho a Abraham, el padre de la fe, que él iba a ser el padre de una gran nación, pero que ellos iban a estar presos en Egipto y de ahí Dios los iba a sacar. Se cumplió, fíjese. Pero Dios hace algo extraordinario por mano del príncipe de Egipto. Usted conoce la historia. Cuando este rey quiso matar a todos los niños, ¿me entiende? Ya ahí ya se puso negra la cosa, porque quiso matar a todos los niños y resulta de que uno de los niños que había nacido lo metieron dentro de una canastita de mimbre, hoy día le pusieron Moisés, ¿no? Y al final, ¿no es cierto?, para aliviar la hija de Faraón ahí, ¿no es cierto?, toma a Moisés, lo cría y llega a ser el príncipe de Egipto. ¿Qué pasó ahí? Que Dios bendijo a Moisés para que fuera un hombre extraordinario en conocimiento, en ciencia, en entendimiento. Pero por las cosas de la vida cometió un error. ¿Sabía usted de que este niño pequeño que fue metido en esta canasta de mimbre y que fue rescatado y fue introducido en la casa de Faraón tenía un propósito en su vida de parte de Dios? Dios lo tenía marcado. Pero este hombre ya mayor de 40 años dice de que un día vio a un egipcio maltratando a un hebreo, que era sus hermanos, y sin que nadie lo viera mirando para todos lados, dice la escritura, fue y mató al egipcio y le enterró en la arena. Y dejó ir al hebreo porque eran sus hermanos, cuando había sabido la verdad. Otro día ve a dos hebreos luchando y peleando y discutiendo y va y los separa, hermanos, sean pacíficos, ¿por qué están peleando? ¿No saben que es un pecado irse en contra de su hermano? Y uno de ellos le dice, ¿qué? ¿Me quería hacer daño? ¿Me quería matar como mataste al egipcio? Se sintió descubierto, porque pensó que nadie lo había visto. ¿Sabe lo que pasó? Sintió temor y huyó. Le quiero decir que cuando este Moisés mató al egipcio, cometió un error muy grande. ¿Cuál fue el error? Que retrasó el proceso de Dios en la vida de Moisés. Dios podría haberlo usado poderosamente, pero él cometió el error de ser apresurado, de no esperar, ¿no es cierto?, el tiempo, mató al egipcio y pudo haber tronchado su vida y el plan de Dios, hermano. Ese fue el problema. Pero Dios le preparó la salida. Y él se arrancó de aquel lugar porque el faraón cuando supo quiso matar a Moisés. Y Moisés se arrancó y fue al desierto, encontró una casa y en Madián. y con Jetro, que tenía varias hijas, le dio una de las hijas, y ahí, ¿no es cierto?, se convirtió en su yerno, ¿no es cierto?, Moisés, pero Dios lo preparó. Después de haber sido el príncipe de Egipto, ¿saben qué terminó? En el pastor de las ovejas. Hay harta diferencia, ¿no? Harta diferencia. Después de haberlo tenido todo, bendición en abundancia, y haber sido reconocido, pasó a ser, ¿no es cierto?, el que le limpiaba la feca a las ovejas, y les iba a llevar, los llevaba al pasto, y les daba agüita, las arreaba. De ser el príncipe de Egipto, después se convirtió en un don nadie, y disculpe que diga esta palabra, pero realmente eso es lo que Dios hizo con él. Perdió todo ego, perdió todo nombre, toda fama, perdió todo lo que tenía, se sintió menoscabado, y Dios le enseñó que no era nadie. Cuando ya se cumplieron 80 años, ¿qué piensa usted a los 60, 70 años? Bueno, los que no han tenido nunca se van a pensar nada. Pero ya, llegando a la edad avanzada, la persona se siente cansada y quiere descansar nomás. ¿Cuántas veces no he escuchado yo la expresión, ¿no es cierto?, quiero descansar, ya me siento cansado? Expresión que decimos esperando la muerte, por más. Entonces, cuando ya tenía 80 años y Moisés pensó que ya no podía hacer nada más y que hasta ahí llegaba su vida, se le aparece Dios en una zarza y de ahí para adelante Dios lo comisiona, lo encomienda a liberar a Israel, y usted conoce la historia de cómo Dios saca al pueblo esclavo por la mano de uno que un día fue, que después ya no era, pero que Dios lo levantó de nuevo. Lo restauró para una gran bendición. Durante esos años que Moisés estuvo ahí en el desierto, imagínese los pensamientos de su cabeza. Pero si lo tuve todo, pero si fui el más grande de todos, si fui un príncipe en Egipto, ¿y por qué estoy aquí? ¿Por qué fui a cometer ese error de haber matado al egipcio? ¿Cuántos pensamientos por su cabeza? Porque llegó a la condición más deplorable que él nunca imaginó. ¿Qué le parece? Amén. Después de haber tenido riqueza, así es, Señor, estaba en la pobreza. Pero Dios lo levantó con mano poderosa. Y tal, ¿no es cierto?, como decía Carlos Spurgeon, un inglés, ¿no es cierto?, predicador, pastor y predicador, Carlos Spurgeon. Un dicho que otras veces lo he mencionado. Él decía de que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, porque era el príncipe de Egipto, ¿no? Después pasó 40 años aprendiendo que no era nadie, porque Dios lo humilló y le quitó su grandeza. Y después, pasados esos 40 años, Dios en 40 años más le mostró lo que él podía hacer con alguien que sabía que no era nadie. A veces pensamos que estamos en lo peor de las condiciones, pero quién sabe si Dios está preparando nuestras vidas para usarnos como instrumento en sus manos. Bendito el Señor. Gracias, Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Por último, quiero decirle de que este hombre, el apóstol Pablo, apeló a César porque lo quisieron meter preso, ¿me entiende? Estaba en Tesalónica, después llegó a Éfeso y lo quisieron meter preso por predicar el Evangelio. Y le apeló a César, y César, ¿saben?, estaba en Roma y él estaba predicando acá, ¿no es cierto?, en Grecia. Entonces, lo llevan, ¿no es cierto?, desde ahí de Grecia, lo llevan a Roma. Pero no era decir, ¿sabes qué? Vamos a sacar un pasaje al avión y nos vamos a ir, nos vamos a llegar en 2 horas. No, hermano, había que irse en barco. ¿Sabe cuál era el problema? De que el carcelero que quedó a cargo del apóstol Pablo, llamado Julio, le dijo, vamos a tener que irnos al tiro inmediatamente porque teníamos que comparecer ante el César. Y el apóstol Pablo recibió noticia de parte del Espíritu de Dios que le dijo que no viajaran todavía. Y fue a decirle, ¿sabes qué? No es conveniente que viajemos. esperemos una semana porque todavía no podemos viajar, se va a poner feo el tiempo. Pero él escuchó, prefirió escuchar al dueño del barco, que le dijo, miren, si no, si están las condiciones del tiempo, están pero óptimas para viajar, vamos nomás. En el camino se levantó una tempestad, una tormenta tan grande, que ya no pudieron soportar más, tuvieron que empezar, ¿no es cierto?, a botar la comida y otras cosas, porque realmente la tormenta era muy grande. Ahora, el misterio de Dios va a ser, usted lo va a ver, ¿no es cierto?, a medida que pasa el relato. Resulta de que naufragaron y ya no pudieron, ¿no es cierto?, mantenerse como correspondía con el viento y las velas, tuvieron que naufragar a la deriva. Y dice de que era tan grande el naufragio que las 276 personas que iban en ese barco, muchos de ellos no comieron. Estuvieron casi 15 días sin comer, de angustia, pensando que iban a morir. Y en la noche, una de esas noches, Dios le habla al apóstol Pablo y dice, quédate tranquilo, porque toda esta gente que está en el barco va a ser entregada en tu mano para predicarles el Evangelio. Todos aquellos se van a convertir y van a recibir el Evangelio, así que ponte en pie, toma ánimo, come, porque yo estoy contigo. Y el apóstol Pablo de gozo fue, ¿no es cierto?, empezó a comer y todos lo miraban comer y le dijo, coman ahora, le dijo, todos ustedes, porque Dios me ha dicho que ninguno de ustedes va a morir, sino que tenemos que tener confianza en Dios porque Él está a nuestro lado. Y resulta de que Dios tenía un propósito en todo esto, hijo querido. Ellos tenían que llegar a Roma, pero resulta que el barco se desvió y con el naufragio llegó una roca y se rompió el barco y empezaron a salir las tablas por allá, todas las cosas, cada uno pescó una tabla con forma de balsa, empezaban a dar la orilla de una isla que habían encontrado sin saber dónde estaban. Y resulta que llegan a una isla que después supieron que se llamaba la isla de Malta, muy cerca de Roma. Y en aquel lugar, ¿me entiende?, hicieron fuego, se empezaron a secar los alimentos que pudieron, empezaron a cocinarlos. Otros recorrieron la isla buscando alimento y cosas, cuando de repente, ¿no es cierto?, una víbora, una serpiente muerde al apóstol Pablo, se le colgó en la mano, y todos los que estaban ahí, incluso personas que eran de la isla, dijeron, este hombre es un delincuente, porque huyendo de la justicia en el mar, aquí lo alcanzó la justicia divina y esa serpiente lo mordió. Así que debe ser un hombre muy malo. Y resulta de que estaban esperando que se cayera al suelo, pasaron las horas, y el apóstol Pablo le puso, ¿no es cierto?, a la serpiente en el fuego y salió corriendo la serpiente. Dijeron, este se va a hinchar y se va a caer aquí muerto. Pero Dios neutralizó el veneno de la serpiente y al apóstol Pablo no le pasó nada más que las dos marcas de los dientes, ¿no es cierto?, de los colmillos de esta serpiente. Y empezaron a pensar que este no era un hombre cualquiera ni era un delincuente, sino que este era un dios en la tierra. Y él tuvo que decirle, no, si yo no soy Dios, pero tengo un Dios que va conmigo y me guarda y me protege. Bendito el Señor. Aprovechó de predicarles el Evangelio. Todos ellos se convirtieron, pero ¿sabe qué? Mire, aquí hay un misterio hermoso que lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de todo esto? Haber naufragado, haber pasado dificultades, haber pasado hambre por casi 2 semanas, más encima lo muerde la serpiente. Resulta de que al ver todo eso, los enfermos que estaban ahí se acercaban al apóstol Pablo y él ponía las manos y los enfermos sanaban. Llegó, ¿no es cierto?, la noticia a uno que vivía ahí en la isla de Malta y que prácticamente era el dueño de la isla. Se llamaba Publio. Y el padre de este hombre estaba enfermo en cama. Mandó a buscar al apóstol Pablo, y cuando llegó el apóstol allá con Julio, que era el carcelero, dice de que el apóstol Pablo oró por el hombre y el hombre fue sanado milagrosamente en el mismo momento. Hoy día, para que usted sepa, cuando las personas viajan a Malta, a la isla de Malta, está la bahía que se llama la bahía de San Pablo, en honor al naufragio que sufrió el apóstol Pablo con toda esta embarcación y los 276 personas. ¿Qué le parece? Y ahí están las estatuas y están, ¿no es cierto?, también los templos erigidos en honor al apóstol Pablo y al Dios que nosotros servimos. ¿Qué le parece? Imagínense, Algo que comenzó, ¿no es cierto?, no empezó claro este asunto. En el camino hubo disturbios, hubo problemas, dificultades, pero no hay que desesperar, porque Dios transformó todo esto en una bendición, no solamente para el apóstol Pablo, sino también para las personas de la isla de Malta. Y para terminar, Julio lleva al apóstol Pablo a Roma, y cuando llega a Roma, lo meten preso, ¿no es cierto?, para esperar el momento en que tiene que comparecer ante el César. Pero aquí hay algo extraordinario. Ahí en Roma estaba la casa del pretor, y el apóstol Pablo fue apresado justamente en la casa del pretor. El pretor era el que estaba a cargo de las guardias imperiales, ¿me entiende? O de las guardias del emperador César. Estamos hablando, hijo querido, del año 59 al 60 más o menos, de la era cristiana. Esto quiere decir que César ya hacía 2 o 3 años que había entrado era el emperador romano. Y el emperador romano era Nerón, ¿no es cierto? Y era sobrino del emperador Claudio. Nerón era el emperador más déspota, más asesino. Y toda la iglesia en aquel tiempo pensaba que Nerón era el anticristo, porque perseguía a la iglesia. Imagínense cómo sería de cruel y de malvado este hombre, que ellos estaban convencidos que estaban atravesando la gran tribulación, porque este hombre era el anticristo, era un hombre malo y malvado, y el apóstol Pablo tenía que comparecer ante este hombre. Pero el haber estado preso ahí en el pretorio, ¿sabe lo que significó? Que muchos soldados de la guardia imperial, que mucha gente se convirtió, y esto fue tan notorio que los hermanos, cuando vieron los milagros que se hacían y las conversiones de los soldados romanos, empezaron a salir por las calles a predicar el evangelio, hermano. Así que tomaron confianza y tomaron ánimo. ¿Qué le parece? Por eso que el apóstol Pablo decía: a pesar de que todo me es adverso, todo ha redundado para bendición de la predicación del evangelio. Así que no desespere cuando esté pasando por situaciones difíciles. No desespere cuando estemos pasando por angustia, por prueba, por dificultad. Dios tiene como final una bendición para nuestra vida. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque Dios transforma el lamento en baile, en gozo, en alegría. Así cantaba el salmista: has cambiado mi lamento en baile, o en gozo, como cantamos nosotros. Esto quiere decir que aunque no veamos con nuestros ojos la bendición en el momento, pero Dios sabe lo que va a dar a nuestras vidas. Ánimo, hermano, siga adelante sin desmayar. No le reclame al Señor por la situación que está pasando, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Hay que esperar con paciencia y con ánimo, porque Él tiene bendición para nuestra vida. Pero cuidado, hay que tomar buenas decisiones. Porque por las malas decisiones, como lo hizo Moisés, podríamos perder la bendición. También le pasó al apóstol Pedro, que cuando fue a defender a Jesús, le cortó la oreja a Malco, al siervo de Malco. Y Dios se vio obligado, el Señor Jesucristo, a hacer un milagro en el momento, porque si no, el apóstol Pedro hubiera quedado excluido de la bendición de ser apóstol, porque lo hubieran metido a la cárcel. Pero Dios hizo una salvedad, y Jesucristo, nuestro Señor, le sanó la oreja a ese hombre. Cuidado, no sea que por impulsivo tengamos malas decisiones y vayamos a perder una bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Esperemos con paciencia y aguardemos, ¿no es cierto?, la bendición que viene más adelante. Amén. Para Dios, honra y gloria para siempre. Gracias, mi hermano. Para dar gracias al Señor por esta palabra. Pero antes de dar gracias, le vamos a dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Amén.